¿qué tal? Es fin de semana. Bienvenidos a estos los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Este fin de semana conoceremos al artista que tuvo su propio reality show familiar en MTV. ¿Y cuál dúo musical fue despojado de un premio Grammy en 1990? La canción que surgió como parte de la banda sonora de la película Un detective suelto en Hollywood. Estas y muchas más historias de canciones, canciones con historia. Bienvenido, yo soy Tuto Castro. Julieta Brown está en la producción, al igual que Pipe González. Y comenzamos canciones con historia. Robert Smith es conocido por su aspecto distintivo, que incluye su peinado desordenado y maquillaje oscuro alrededor de los ojos. Además de ser músico, es un apasionado de la literatura y la poesía. Ha citado autores como William Shakespeare y G.J. Ballard como influencias en su escritura lírica. A pesar de su imagen sombría y melancólica, en el escenario, Smith es conocido por ser una persona amable y humilde en la vida real. 20 esta semana de Cure y Love Song. Y Love Song 20 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y continuamos con más. Kenny Loggins participó en el grupo de artistas que conformaron y realizaron la canción We Are The World para USA for Africa en 1985 como solista. Ha sido también llamado el rey del soundtrack en los años 80 por sus contribuciones para diferentes películas de esa época. Y también fue DJ de la radio, Los Santos Rock Radio, de Grand Theft Audio 5, un videojuego de acción y aventura que está Kenny Loggins con Footloose.

afraid of no pain. Esta semana, Ray Parker Jr. y la canción Ghostbusters en la FM. 20 super clásicos cada fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo a las 6 de la tarde. Yo soy Tuto Castro. Más canciones con historia. La canción Axel F es un tema instrumental compuesto por el músico alemán Harold Faltermeyer en 1984. Surgió como parte de la banda sonora de la película Detective en Hollywood. La melodía pegajosa y electrónica se convirtió en un gran éxito en la lista de música en todo el mundo y en un himno de la década de los años 80. El título de la canción proviene del nombre del personaje principal de la película, el detective Axel Foley, interpretado por Eddie Murphy. Aquí están el 17, Harold Faltermeyer y Axel F.

14 esta semana, cuando duermes y cómplices en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y continuamos con más canciones con historia. Ozzy Osbourne es llamado el príncipe de las tinieblas porque su vida ha estado llena de sucesos atípicos. En cierta ocasión le arrancó la cabeza a un murciélago, sufrió un arresto por robar casas, mordió una paloma y aspiró hormigas. A diferencia de la mayoría de los rockeros, Ozzy dio permiso a unos camarógrafos para que entrasen a su casa y grabaran todo lo que quisieran. Las imágenes se transformaron en un reality show llamado The Osbournes, emitido por MTV, el que debió censurar algunos episodios por las excentricidades de la familia 13 esta semana. Ozzy Osbourne y la canción Shot in the Dark. Clásico número 12. Foreigner 12 esta semana, perdiendo el lugar número uno con Waiting for a Girl Like You. Esta semana en los 20 superclásicos de la FM. Yo soy Tuto Castro. Gracias por descargar la app La FM Oficial, app La FM Oficial, y escucharnos en rcnmundo.com. The Eagles se separaron en 1980, pero volvieron a reunirse en 1994 para cierto acústico, registrado en el álbum Hell Freezes Over. Han estado en gira desde entonces y entraron en el Rock and Roll of Fame en 1998. En el año 2001, fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Grupos Vocales y en el 2007 lanzaron Long Road Out of Eden, su primer álbum estudio después de 28 años. 11 esta semana The Eagles y Hotel California y su versión Unplugged.

En el 12, Foreigner, Waiting for a Girl Like You. Y en el lugar número 11, The Eagles y Hotel California. ¿Cuál será el lugar número 1? Lo conoceremos al final del conteo en instantes. Tendremos más de estos los 20 superclásicos de la semana. La radio de los clásicos. To a take it anymore. I'll just stay here locked behind the door. Just no time to stop and get away, 'cause I work so hard to make it every day. Money falling from the sky, 'cause a man took my heart and robbed me blind. Someone stole my brand new Chevrolet, and the rent is due. I've got no place to stay. Ooh. Right.